nosotros en un rato para otro que teníamos una reunión con los derechos, con el organismo de derechos humanos, y en ese momento que ellos no alcanzaron a llegar y nosotros los pillaron todos manoteados, o sea que amarrados y de pata y mano. Entonces quiero decirle que toda esa imagen a los niños de, yo tengo 4 hijos, los niños maquinaban toda esa imagen, bueno, ustedes mismos vieron esa imagen, que mi niñita mayor de 13 años, que ella vio todo eso llorando, y al lado un perro también viendo, hasta, yo creo que hasta el mismo perro estaba gimiendo, que cómo estaba maniotado su mamá de la mano. Y más encima, cómo serán de tan gil que son, de repente lo dejaron amarrado, ni siquiera lo desataron y se fueron. Y en ese momento igual a mí me llevaron detenido, que me vinieron a soltar entre las 9 de la tarde, pero sin tener antecedentes del hecho que mi señora lo habían dejado amarrado ahí. Y en ese momento también me detuvieron mi hijo, que no lo voy a mencionar, por privacidad, de que lo llevaron juntamente a la tenencia, que bueno, ahí nosotros siempre reclamamos de que, como dice que en Chile que hay un defensor de los niños, que vuelvo a decir, que está Sename, que nunca jamás y se pronunció de los niños mapuche.